Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Tiene la palabra la diputada Victoria Donda Pérez. Cuando juré en este periodo como diputada de la Nación, lo hice con mi pañuelo verde, este que tengo hoy acá adelante. Es un proyecto que venimos presentando hace 13 años en Argentina, en este Congreso. Llegó al recinto por la fuerza de las mujeres que están afuera, por ese movimiento feminista que nos dijo a los diputados que teníamos que tratarlo. ¿Por qué hicimos esto? Porque creemos que es la forma más equitativa de que todas las mujeres, independientemente de su edad y condición social, puedan acceder a esta práctica científica. Porque nosotras nos hacemos cargo de los embriones, pero también nos hacemos cargo que en un Estado de Derecho, los derechos humanos son progresivos. Algunos hablan de derechos humanos solo mirándolo para una parte. Los derechos humanos son universales, pero otra condición del derecho humano es la progresividad. Entonces, ¿por qué? Si esto es tan claro, es tan cristalino en los tratados internacionales que además tienen rango constitucional, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil que podamos sancionar una ley que le reconozca este derecho a la mujer? Miren, dicen que esto es una cuestión de juventud. También dicen que es de género. Mis colegas se han ocupado y se van a seguir ocupando de que a menos que creamos que hay mujeres que son más mujeres que otras, esto no es una cuestión de género. Dicen que es una cuestión de juventud. Dicen que es una cuestión de juventud. Pero yo también hablo desde la juventud. Hablo desde la juventud que cree en la política para poder cambiar la realidad. ¿Está claro? Esa es la juventud que yo quiero representar, la que llegó para cambiar las cosas, la que llegó al Estado, no para que el Estado claudique en su deber primero, no para que el Estado haga un renuncio público, que es lo que nos estamos planteando acá, para que precisamente porque fracasamos, porque la política fracasó, entonces el camino fácil sea que no se note. Eliminemos al otro, eliminemos derechos, eliminemos derechos. ¿Y vos dónde estás hoy, Juan? ¿Y vos dónde estás parado hoy? Nunca en democracia nos animamos a tanto, Juan. Ni en democracia ni de otra manera. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Dónde? Tampoco en ese momento, Mayra. Tampoco en ese momento nos animamos a tanto. Entonces, si alguno quiere hablar de la dictadura, que venga y que me cuente. Si queremos hablar del aborto clandestino, yo les puedo decir lo que es la clandestinidad. La clandestinidad te pasa por el cuerpo. Te sentís sola, aunque tengas plata para pagarlo. El aborto es clandestino. Acá no hablamos de aborto sí o aborto no. A mí me pesan los embriones que no van a nacer. Pero creo que el derecho es progresivo. Y también me pesan, y me pesan muchos más, la cara de las mujeres que gozan plenamente de todos sus derechos y no pueden acceder a la salud pública por la clandestinidad. Tiene la palabra el diputado Alfredo Horacio Olmedo. He escuchado con mucha atención a todo y valoro el trabajo que se hizo de estos dos meses. Pero si del aborto la solución es matar al niño por nacer, hemos vuelto a fracasar. No enterremos el futuro de la Argentina matando a los niños por nacer. Hagamos las leyes para que nuestros hijos tengan una Argentina distinta. Plantean la salida del aborto con un aborto seguro, seguro que se muere un chico, no tenga duda, y posiblemente la ponemos en riesgo a la madre. Siento por momento mucha bronca, pero la bronca que siento es porque quiero entender sinceramente lo que el colectivo de mujeres plantea, pero no lo veo desde la lógica de la habilitación del aborto. Yo tengo 68 años, me he criado en una familia en un pueblo a 150 kilómetros de San Juan y después en San Juan, y siempre que alguien venía con la noticia de que se quedaba embarazada alguien, pariente, amiga, lo que sea, había alegría, había emoción. Hasta alguna lágrima se derramaba. Lo que estamos buscando con esta CIBE, con esta ley de la interrupción voluntaria del embarazo, sea la decisión que pueda tomar libremente una mujer. Yo voy a votar una ley que si se aprueba, que si es ley, le va a permitir a mis dos hijas, una tiene 30, otra 19, que si mañana quieren hacer un aborto, lo van a poder hacer en condiciones legales, en condiciones seguras, y yo voy a estar enormemente más tranquilo. Ninguno de nosotros es el mismo que antes de empezar este debate. Todos hemos atravesado un proceso de profundo aprendizaje. Y pase lo que pase en los próximos minutos, de eso no hay vuelta atrás. Porque pudimos nombrar el dolor que significa el aborto en nuestro país. Un dolor profundo, un dolor silenciado, un dolor que se confunde con la culpa, que se confunde con la criminalización y la desigualdad y que se ampara en la ausencia del Estado. Escuchamos cientos de historias de mujeres valientes que se animaron a contar la profunda soledad que vivieron cuando tuvieron que abortar de manera clandestina. Y tantas otras miles de historias que no escuchamos nosotros, pero que se escucharon en el seno de nuestras familias. No podemos salir de este recinto sin una propuesta concreta de salud pública para las mujeres de nuestro país. Se está definiendo si hay aborto legal o sigue el aborto clandestino, lo escuchás en Radio Kermés. Bien, cerrado. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Vamos a hablar unos minutos con Cristina Ercoli. ¿Cómo estás, Cristina, después de lo que escuchaste? ¿Y qué querés que te diga? Hemos estado toda la jornada de ayer, que estábamos abajo, que estábamos arriba, y que la Pampa solamente Siloto y Cronenbergen iban a votar a favor. Era terrible. Y bueno, a último momento se ve que el gobernador Berna ha intervenido como debía ser para que escuchara el clamor de las mujeres pampeanas y del pueblo pampeano, porque esto es una conquista de derecho, no es otra cosa, no se obliga a nadie, al contrario. Y ahora vamos por efectores médicos conscientes de que deben cumplir la ley. Gracias, Cristina. No, gracias a ustedes por hacer el aguante. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted.